Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Espíritus. En directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan mis compañeros. Usted nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa. Y yo hoy, gratamente acompañado por don Héctor Anaya. ¿Qué tal? Aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, don Héctor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano. No, doña Lilia Arellano, entonces vas a ser. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio 620. De esta cadena, que es su cadena, y de esta estación de radio, que es su preferida. Y bueno, Héctor, ¿qué tenemos de novedades? Bueno, las novedades es que dentro de 8 días vamos a tener aquí a Andrew Almazán Anaya, este que fue el niño genio y que ahora es el joven genio, que no por nada, pero simplemente por el parentesco es mi nieto, y con mucho gusto va a estar con nosotros la próxima semana, aunque está lleno de actividades. Pero van a conocer ustedes a un jovencito que se ha desempeñado en el área del estudio, del trabajo, del aprendizaje. Para él, desde muy niño acuñó la idea de que para él el estudio es una forma de la felicidad, lo que muy pocas personas pueden decir. Había traído inclusive un libro que se llama Las preguntas del hiperactivo Adrián, que es un libro que escribió él a los 16 años, ahora tiene 19, ya cuenta con una licenciatura en psicología, con una maestría también en procesos cognitivos, está cursando un doctorado y está por terminar la carrera de médico. Todo eso al mismo tiempo. ¡Qué barbaridad! No, sí se necesita hacer bien. Óyeme, pero te quiero hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Qué tanto sabe tu nieto de la historia de su país y qué tanto lo quiere? Pues fíjate que una de sus primeras intenciones era estudiar historia, pero la universidad que lo acogió a los 12 años, que fue la Universidad de las Américas allá en Puebla, no tenía esa carrera. Entonces se inscribió en 2 carreras simultáneamente a los 12 años, la de medicina y la de psicología, pero a él le interesaba muchísimo la historia y pues tuvo que rezagarla, pero sigue interesadísimo en ella. Es un niño, bueno, es un joven, ahora ya con múltiples intereses por la historia, la geología, la astronomía, la literatura, desde luego la medicina y la psicología, la pedagogía ahora. Y bueno, pues así como ocurre con muchos de estos jóvenes que tienen un IQ sobresaliente, pues este también le gustan muchas cosas. Toca piano, este, cinta negra en taekwondo. No. Y fue parte de la selección mexicana de hockey sobre hielo, que tuvo que dejar porque le dio temor que le pudieran afectar las manos en uno de esos accidentes que hay y perdiera sus facultades para ser cirujana. Pues todo eso es parte del asunto de Andrew Almazán Anaya. Qué barbaridad, qué hermoso, qué orgulloso debe sentirse. Claro que sí, no solamente de él, sino de todos mis nietos, pero pues él es muy sobresaliente, pero su hermana, que tiene 11, lo va a opacar, porque ya va más adelantado que ella. Bueno, por lo pronto viene Andrew. Sí, yo tendré el gusto también de conocer, de tener cerca, de darle un abrazo a un genio, ¿eh? Muy bien, dices que nunca habías hablado con un genio. No, nunca. Lo cual con el de la lámpara, ¿eh? Lo cual... que le tallo, no sale. Lo cual me pareció que era, hacerme menos, si has platicado bastante conmigo. Oye, pero después de lo que me has dicho de tu nieto, perdóname, pero... Bueno, yo también tengo varias... Me antoja abrazar a tu nieto. Varias carreras también, y tengo más libros que él, bueno. No, con mucho también gusto. También tiene tu historia. También tengo mi historia, pero es la de él va muy apresurada. Bueno, pues esa es una de las noticias que tendremos para la próxima semana. Y también que ya apareció un calendario de escritorio que hice, que después vamos a estar hablando de él. Es un calendario para 2014, que pues espero que lo conozcas pronto, ¿verdad? Porque es un calendario muy atractivo. ¿Ya cortaste la comunicación? ¿Se cortó? Ya, se nos cortó la comunicación. Cortó a ver si podemos reanudar la comunicación, señor de producción. Mientras vamos a platicar un poco, señor Anaya. Sí, cómo no, señor Reséndiz. De los hechos sobresalientes que tenemos en materia política, en materia legislativa. Muy bien. Está ahorita, en estos momentos, en el... Como principal punto de la agenda nacional, claro, está la discusión de la reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso. La particularidad de la reforma es que pretende modificar dos artículos fundamentales de la Constitución, el 27 y el 28, para poder permitir la inversión de capital privado en el sector estratégico energético y cambiarle esta categoría, particularidad en especial que tiene el sector petrolero. La oposición, mal pensada como siempre, dice que lo que pretende el gobierno es privatizar el petróleo. Si bien el gobierno en sus campañas ha estado diciendo que Pemex no se va a privatizar, dicen los de la izquierda, particularmente los del Movimiento de Regeneración Nacional, los del Partido de la Revolución Democrática, los del Partido del Trabajo, los del Movimiento Ciudadano, que efectivamente no van a privatizar la paraestatal Pemex. Lo que van a privatizar es el petróleo. López Obrador señaló ayer que el fondo de esto es que los funcionarios implicados, y estoy hablando desde el presidente de la República, los secretarios de Energía, los legisladores, los coordinadores parlamentarios en el Congreso, están tras un negocio que genera al año 100 mil millones de dólares, es decir, más de un billón de pesos al año, que es una cuarta parte del presupuesto de todo el gobierno para todo el año, y es lo que gasta todo el pueblo de México, todo, usted, yo, todos los que nos escuchan aquí, los compañeros de producción, la gente que nos escucha en el interior de la República, todo el pueblo de México se gasta esa cantidad al año. Entonces, el negocio es de proporciones mega extraordinarias. Es, según dice Ricardo Monreal, del diputado y coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, que es el atraco del siglo, y lo compara con el atraco que fue la entrega de más de la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos que realizó Santana. Bueno, mira, pero aquella entrega, digamos que podría tener la justificación de que había una amenaza militar, ¿verdad? Ahora no creo que haya ninguna amenaza militar, se está haciendo esta entrega, pues así, incondicional seguramente, y no veo por qué razón tú planteas que los mal pensados, porque si en este país piensas mal y acertarás casi siempre, ¿no? Así es, piensas mal y aciertas. Entonces estamos hablando de que, yo no encuentro, como lo decía la señora Lilia Arillano en una de sus columnas la semana pasada, no entiendo por qué hay la firme decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de llevar a cabo una reforma con estas características. Si yo me pongo a pensar que una tercera parte del presupuesto, es decir, de toda la lana, de todo el dinero que yo me gasto en un año, viene de la explotación, la comercialización y venta del petróleo. Entonces, ¿por qué me quiero deshacer de esa renta? De una fuente de riqueza. De una fuente de riqueza, de una fuente que me permite gastar a mí todo el año una tercera parte de los, por ejemplo, de los 4.5 billones que se presupuestaron para el próximo año. ¿Por qué me quiero deshacer de ello? O sea, ¿qué es lo que yo busco con esto? A mí no me da ninguna tranquilidad el que digan que va a ser para generar más fuentes de empleo, para generar más inversiones en México, para elevar el nivel de vida de los mexicanos, porque esto nos lo han dicho durante 30 años. Imagínate si López Portillo nos dijo que nos preparáramos para disfrutar del bienestar, ¿no? Y López Portillo fue presidente hace, ¿qué? 30. De 76 a 82. Ahí está, hace sí. 30 años. Bueno, pues nos han aplicado esta serie de reformas, lo mismo nos dijeron con la venta de, por señalar una cosa, de Ferrocarril Nacional de México, con lo cual rompieron la columna vertebral de la estructura comercial e industrial del país. Ya la están tratando de reponer. Y ahora la tienen que reponer porque es indispensable para el país. Pues sí, pero el señor Zedillo que hizo estas ventas, ¿verdad? Solo le faltó vender el ferrocarril de Chapultepec, del zoológico de Chapultepec. Eso lo dejaron porque lo tenían un patronato. Será por eso. Pero el asunto, qué bueno que menciona a Ernesto Zedillo, porque es uno de los presidentes más ladrones que hemos tenido. Él privatiza la empresa Ferrocarril Nacional de México, lo cual yo lo sentí mucho en particular porque dijo de un ferrocarrilero, de un trabajador ferrocarrilero. Entonces privatizan la empresa, corren a todos. Obviamente le dan suspensiones a aquellos que ya tenían muchos años, en el caso de mi padre. Entonces, le dan suspensión y se acaba la columna vertebral del comercio del país. Y, pero además, lo que gana, permítame, lo que gana Zedillo es ser socio. Claro. De la empresa. No socio, empleado. Primero se fue de empleado y después es socio, sí. O sea, es decir, le dan una serie de acciones en esta empresa. Se supone que eso está prohibido, que tú después de ser presidente o después de estar en un puesto importante del país, no puedes ir a ponerte al servicio de una empresa que tenga algo que ver. Bueno, con todo él se pone al servicio y le dan unas cuantas acciones de esa empresa para que viva su generación y las que vienen sin ningún problema de dinero. Sí. Eso es un robo al patrimonio nacional. Y cuando pues en el Zedillo es un ladrón. Así hizo esto. Efectivamente. Sí, y no se le ha juzgado por ello. Se le intentó juzgar por el caso de Aguas Blancas, lo cual no ha prosperado. Pero bueno, ahí está la denuncia y ahí está la demanda. Pero no fue Aguas Blancas, sino lo de Chiapas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa población. Pero lo de Aguas Blancas, sí, las de Aguas Blancas, de Aguas Blancas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Bueno, pues de una masacre en la que también estuvo implicado el actual secretario de Educación, Emilio Chaufet. Bueno, el asunto es que no se le ha hecho nada. Fíjate que en la Constitución hay un artículo absolutamente inservible que en el que señala que si el funcionario que juró servir a la patria no lo hace, la nación se lo demandará. Jamás se ha puesto en acción ese tipo de sanción. Pues tendríamos que impulsar en el Congreso que lo hiciera. Bien, vamos a seguir con este tema que preocupa muchísimo a muchísima gente de todo el país y enseguida regresamos. Radio 620. Las buenas ideas. siempre se escucha. 23º Premio a la Creatividad Publicitaria en Radio. Las mejores agencias de publicidad participando. Asociación de Radio del Valle de México. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro pleno nacional de actualización de la agenda sindical los días 5 y 6 de diciembre en nuestra sede en la Ciudad de México. Será un evento de responsabilidad dirigente de todas y cada una de las secciones y del Comité Nacional para actualizar renglones clave como transparencia, administración contractual, plazas, tabuladores, derechos y prestaciones. SPIRT CTN, Sindicato de Vanguardia. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Ahora, Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. ¿Bueno? ¡Hola, hija! ¡Ya es tiempo! Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. ¡Por eso! ¡Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza! Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Y ya son las 4:17, sigue usted en su programa Estado de los Estados, que coordina doña Lilia Arellano. No hemos tenido la suerte de poder hacer enlace. Ella estaba en la región, me parece que no hay mucha recepción por ese lado. Andaba por ahí, por Playa del Carmen, hasta donde me comunicó antes de empezar la transmisión. Pero bueno, lo que reciben bien son los huracanes, ¿eh? Fíjese que sí. Sí, a mí una vez me tocó ir a Cancún y ahí nos tocó un huracán, la colita de un huracán que no nos permite salir, pero sí es terrible, ¿eh? O sea, sí, cómo azota el agua y cómo está embravecido el mar y la tormenta y las inundaciones es brutal, ¿no? Pero afortunadamente ahí están tan acostumbrados que saben reaccionar a la emergencia perfectamente bien. Entonces los daños materiales, si bien son cuantiosos, no son tanto en relación a los daños humanos, casi víctimas no se presentan. Fíjate que realmente el hecho de que en la Ciudad de México esté a 400 kilómetros de un litoral y a 400 kilómetros del otro, es realmente algo fantástico, porque muchas de las capitales importantes de los países están pegadas a las playas. Entonces el riesgo que tienen muchos de ellos pues es que les ataquen las inundaciones, los tsunamis, este tipo de riesgos de las inundaciones. Por ejemplo, se ha pensado muchas veces qué pasará con Nueva York cuando venga un tsunami para allá, por aquellos rumbos, qué pasaría con Buenos Aires pegadito al mar, precisamente Londres también, pues sí, pero pues Londres es una isla ya en sí, ¿verdad? Digo, en Inglaterra, ¿no? Pero muchos países que están muy cerca de las costas, sí, bueno, pues sí. Sí, y además Ámsterdam está abajo. Por eso ciudad, los países además, bajos. Además, ¿sí? Ciudad del Cabo, ¿no? También está. Sí. Muchos. ¿Sabes? Lo que pasó en Filipinas, ¿no? Por ejemplo, fue terrible, ¿no? Con el tifón de nombre chino, no sé. Sí. no sé cómo se llama, pero sí dejó los tifones son los japoneses, son los mismos huracanes. Aquí se llaman huracanes porque es una voz caribeña que surge en las Antillas, precisamente por eso se llaman huracanes. ¿Y ella se llama tifón? Sí, y ciclones también en otros lados, ¿no? Okay, sí, bueno, pues dejó una devastación terrible en Filipinas. Sí. Y me parece que les va a llevar un buen tiempo recuperarse de esto. Bien, vamos a seguir con... Pero aquí tuvimos otro filipino que nos dejó bastante mal. Felipe es un filipino, finalmente Filipinas quiere, se refiere a San Felipe, ¿no? Entonces, a Felipito Felipe, Calderón, pues Felipe. También nos dejó aquí muchos problemas. Fue una devastadora administración, ¿eh? Bueno, para empezar vamos a mencionar los muertos, ¿no? Más de 120 mil muertos en su administración. Y esos son los que más o menos conocemos. Esos son los que se estiman. Ahora que están apareciendo tantos en fosas clandestinas, en lugares donde no se pensaba que había muertitos. El problema fue que nos metieron en una guerra subterránea sin planificar, sin preparar, sin declarar. Y es únicamente para obtener algo de legitimidad que se le fue negada en las urnas. Claro. Así es. Ahí estuvo el problema. Bien, pero vamos a esta administración. Ayer decía el senador Ernesto Cordero que a unos días de cumplir un año la administración de Enrique Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, queda mucho a deber. Y mencionaba rubros como, por ejemplo, en economía. Nos están prometiendo un crecimiento económico de 3.5% del Producto Interno Bruto. Así se programó en el presupuesto de egresos de la Federación. Así se estimó. Y han ido bajando, mes con mes, las estimaciones de este crecimiento. Y ahorita ya estamos en el 1.2% únicamente. Es decir, una tercera parte de lo que había prometido el secretario de Hacienda. Que baje todavía más. Y de lo que habían aprobado. Okay. Vamos a llegar a 1.2%, sí y solo sí, el crecimiento del último trimestre, es decir, de este mes, el que viene y el de octubre, es alto, pero no se ve que vaya a ser así. Entonces ahí ya tenemos un gran problema porque no hay generación de riqueza, no hay creaciones de empleo, no hay creación de fuentes de empleo. Y además no se ejerce el presupuesto, hay un subejercicio en distintas áreas. Bien, hay dos factores fundamentales exactamente para la desaceleración económica del país. Uno fue la desaceleración económica de los Estados Unidos del sector manufacturero norteamericano. Okay, eso fue un factor externo. Pero lo que hizo que pegara más fuerte fue exactamente la no aplicación en tiempo y forma del presupuesto de ingresos de la Federación para 2013. Entonces, pues no hubo generación de producción, no hubo generación de riqueza, y esto hizo que el Producto Interno Bruto, que es el principal calibrador o calificador del avance económico, pues no subiera, y no va a subir. Y tiene usted toda la razón, si llegamos al 1.2% nos va a ir súper bien. Pero no podemos bien este país que llegó a tener incrementos del 7 y del 8% en los mejores tiempos del país, que fueron precisamente cuando en el 68, por aquellos años, cuando yo participé en esos movimientos estudiantiles, y el presidente Díaz Ordaz nos reclamaba para decir, bueno, ¿de qué se quejan si estamos en las mejores condiciones económicas? Pero no teníamos libertad, entonces, precisamente, George Santayana es un filósofo español que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y él acuñó esa expresión, la libertad comienza después del desayuno. Entonces ahora nos han quitado el desayuno y las aspiraciones no son libertarias, sino simplemente de sobrevivencia. De sobrevivencia, ¿verdad? Entonces eso es lo malo, o esa es la tendencia que tienen algunos gobiernos de mantener a la gente en la sobrevivencia para que no aspiren a la libertad ni a la democracia verdadera. Con que les den de comer ya es más que suficiente. Sí, todo parece indicar que la democracia, en lugar de avanzar, retrocede. Todo parece indicar que la libertad, en lugar de ampliarse, se restringe. Y todo parece indicar que el mejoramiento del nivel de vida de la población mexicana es una agenda, una asignatura pendiente de todos los últimos gobiernos. Estamos teniendo también, o sea, disminuye el Producto Interno Bruto del país, obviamente también disminuye el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza que genera la población. Y además hay otro gran problema, aparte de que no se está generando riqueza suficiente para hacer que el país crezca, hay una gran desigualdad en la distribución de esta riqueza. Mencionaba la OCDE hoy que todos los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, todos, es decir, las naciones más ricas del mundo, tienen una desigualdad brutal, ¿sí? Y ejemplificaba con Estados Unidos, el 10% de la población de Estados Unidos se lleva a su casa en su maleta el 50% de toda la riqueza que genera ese país. Y un caso similar se da en México. Hay un pequeño grupo de grandes empresarios en este país que cada día son más ricos, y habemos millones y millones de mexicanos que cada vez somos más pobres. Es más, hay una franja de mexicanos muy importante que su pobreza es ya alimentaria, es decir, que no ganan ni siquiera lo suficiente para poder desayunar, para poder comer, para poder cenar. Mira, pues hace tiempo se dejó de producir la principal fuente de alimentación del mexicano, que era el maíz. Ahora, aunque México es el generador, aquí apareció el maíz por primera vez. Son los Estados Unidos ahora los grandes productores de maíz, que además nos venden maíz y ahora nos quieren vender la semilla para que no podamos reproducir la semilla. Todas esas cosas, pues fue por abandono del campo, fue porque no se quiso tener una soberanía alimentaria, ¿verdad? Que es lo principal, lo primero que debería de intentar cualquier gobierno, ¿no? Y además, dieron al traste con la industria nacional, ¿no? Ya no tenemos industria. Es más, ya por eso no tenemos una Secretaría de Industria y Comercio. Simple y sencillamente es una Secretaría de Comercio o de Economía, pero la industria ha sido abandonada totalmente. Teníamos una de las grandes plantas petroquímicas, de las más grandes del mundo, en los tiempos de López Portillo, ¿verdad? Y se vino abajo y la abandonaron, la cangrejera. Ahí producíamos petroquímicos, se producían gasolina, se producían muchas cosas que ahora tenemos que estar importando, y claro que eso es carísimo. Bueno, y esto todavía va a ser peor si se aprueba la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque la mitad, según denunció ayer Ricardo Monreal, lo que se estaba pensando de contratos de producción compartida no le satisface a las empresas transnacionales petroleras, porque han estado buscando una figura diferente que se llama licencia petrolera. Sí. Que esa es una especie de mega concesión que se le da a las transnacionales para que además no pueda echarse reversa en una reforma de este tipo, para que esas concesiones no se les pueda quitar, para que no se pueda nacionalizar nuevamente el petróleo en caso de que esta reforma se apruebe. Mira, siempre se pone como ejemplo a Noruega y se pone como ejemplo a Brasil y a otros países en los que aceptaron la participación de las empresas privadas. Nunca se recuerda que la nueva Rusia también se dio y vendió a las empresas privadas, pero luego se dieron cuenta del error que habían cometido y lo recuperaron, y otra vez el petróleo es propiedad del Estado en la antigua Unión Soviética, en Rusia. Entonces, esos ejemplos sí no cuentan, sino nada más los otros. También en Brasil están arrepentidísimos. Están arrepentidísimos de eso. Y ellos toman como ejemplo el actual régimen que tiene Petróleos Mexicanos aquí y la propiedad absoluta que tiene el Estado de sus recursos energéticos. Entonces, a mí me parece que es importante los detalles que se están negociando debajo de la mesa en el Congreso en relación con el tipo de contratos, con el tipo de concesiones que le van a dar las empresas transnacionales, porque además investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han denunciado que las empresas petroleras no van a venir a invertir en México. Lo que ellos quieren es tener dentro de sus activos las reservas probadas y probables de México para poder especular en las bolsas de valores de todo el mundo, es decir, para poder obtener créditos a buenas tasas para poder sostener la operatividad de sus empresas y para poder garantizar las ganancias de todos sus socios. Entonces, aquellos que están diciendo que van a venir inversiones brutales, que va a haber una generación de empleos, esto es también totalmente falso, como lo han denunciado investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fíjate que se trata también de una burla que se va a hacer al espíritu religioso del mexicano, porque precisamente planean que estas reformas sean aprobadas el 12 de diciembre. el día guadalupano, bueno, pues entonces eso, ni siquiera en eso se detienen, ¿verdad? No. Es algo bastante claro. Hay que recordar que una de las peores deudas y más absurdas que tiene este país, sí, que es el Foro Arpoa, se aprobó en una fecha similar. Sí, el señor Zedillo también. Con el señor Zedillo. Fue el causante de dejarnos endeudados. Sí, sí. Curiosamente, Obama se enfrentó a un problema parecido, también de quiebra inminente de los bancos, y el Estado les prestó dinero y se los cobró con intereses, se lo devolvieron, ¿verdad? Pues sí, y aquí no, aquí hay que dárselo a la banca. Le pasaron la deuda al pueblo. Sí, para que salvaran la banca, y después esa banca la vendieron al extranjero, y ni siquiera el gobierno dijo, oye, devuélveme lo que te presté para que pudieras vender, te presté una lana, así que regrésamela. No, en absoluto. No. Eso fue otro atajo. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Cruz Roja Mexicana envió 8.124 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por Ingrid y Manuel. 677.022 familias de 14 estados recibieron despensas. Comenzamos la segunda etapa de apoyo con la rehabilitación de escuelas, entrega de estufas, utensilios de cocina y colchones. Gracias a ti, Cruz Roja Mexicana. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Bien, estamos de regreso en el programa Estado de los Estados. Está conmigo el señor Héctor Anaya, que es un destacado escritor, un destacado periodista y un excelente amigo. Señor, estamos aquí en el asunto este de Pemex. Hoy nos están mencionando que dentro de las acciones que ha realizado PMI, es decir, una filial de Pemex, firmó un contrato de inversión para la compra de 51% de las acciones del astillero español Hijos de J. Barreras, es decir, HJB, otrora mayor fabricante de barcos del sector privado español, que no ha hecho ninguna embarcación en 2 años. Y además, HJB enfrenta una deuda con sus proveedores cercana a 15 millones de euros y una drástica reducción de su plantilla que en los últimos meses ha generado protestas laborales. Además son gallegos, creo, ¿no? Son gallegos. De donde venían los Muriño, de donde procedían aquellos cercanos amigos a Felipe Calderón. Así es. Y pues a mí me parece que cuando se están reportando que tienen pérdidas en cuanto a sus... o una disminución de sus ganancias, mejor dicho, Lo que haría cualquier empresa privada es averiguar cómo le va al que le voy a comprar, a ver si tiene realmente una solidez, por lo menos en sus trabajos. Y pues parece que no. Además, lo que según dicen que pretenden es construir barcos, construir buques tanques. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué ese dinero que están pensando o que invierten en esto, en esta empresa, ¿por qué no lo utilizan para construir los barcos aquí, teniendo astilleros ahí en Tamaulipas que no están siendo utilizados? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no, como decíamos, me decía usted hace rato fuera del aire, ¿por qué no se construyen las refinerías que el país necesita con esos excedentes que se tuvieron? Por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, que fueron más de 100 millones de dólares, hubieran podido construir 10 refinerías, pues al menos. Sí, fácilmente. Porque, y no tendríamos que estar importando tanta gasolina, y no tendríamos que estar pagando gasolinas tan caras, ni tampoco tendríamos que estar sufriendo aumentos mensuales a la gasolina, conocidos como los gasolinazos. Pero además, mira, el pretexto de la reforma energética y de abrirle el campo de estos energéticos a las empresas extranjeras es porque supuestamente van a aportar dinero. Bueno, pues creo que sería más valioso, en todo caso, decirle a esas empresas X, oye, préstame 20 mil millones de dólares, voy a hacer una refinería, y con lo que vaya ganando de ahí te voy pagando, que es lo que haría cualquier persona sensata, que tuviera como elevado interés proteger precisamente los intereses patrios, ¿no? No estar entregando el país y sus riquezas a los extranjeros. Así es. Entonces, a mí me parece una muy mala decisión. Tenemos otra información sobre otros temas. Por ejemplo, está el tema también del sector de la minería. Fíjese que el sector de la minería es un ejemplo vivo, palpable, que resentimos todos los días en relación con las concesiones y el entregar un sector estratégico a empresas extranjeras. El investigador Giancarlo Salgado, él es del Centro de Investigaciones Multidisciplinares en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que mineras extranjeras, particularmente las canadienses, se han apropiado de cientos de concesiones en México para especular en las bolsas internacionales. Ganan millones de dólares sin explotar un solo yacimiento, solo rentabilizando las miles de hectáreas que tienen concesionados para los próximos 100 años en el país. Y fíjese que precisamente en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se entregaron concesiones como si fueran boletos de una rifa. Pues sí, y en el gobierno... Y había funcionarios de la Secretaría del Trabajo que se convertían en defensores de oficio de las empresas canadienses cuando le querían mover alguna concesión, o cuando los trabajadores exigían mejores condiciones de trabajo en las minas que pilotan estas empresas. Sí, ahí está el caso, por ejemplo, de los mineros que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos. Claro. Que ni siquiera la empresa ha hecho lo posible por rescatar los cuerpos. Claro, precisamente este señor que era secretario del trabajo, que no quiso hacer la toma de nota del sindicato de trabajadores, independientemente de si está bien o no este líder de los mineros, que está fuera del país, ¿verdad? Independientemente de eso, pues no tienen por qué meterse en señalar si una organización ha elegido a un candidato, a un secretario o no. Pues eso será la democracia interna también, pero regulan de esa forma quién puede dirigir el sindicato y quién no. Y este señor ahora es senador, ¿no? El que era Lozano, ¿no? El que era Javier secretario Lozano. Del trabajo, ¿no? Sí, Javier Lozano se convirtió en defensor de oficio, en abogado de las empresas mineras en todo este tipo de problemas. A quien se le acusa también, ¿te acuerdas de aquel chino que decía que le había dado así dinero? Su historia es... ¡No, hombre! Su historia es, pero sumamente, sumamente negra. Yo, el primer contacto que yo tuve, o el primer conocimiento que tuve yo de la actividad del señor Lozano, fue cuando Ernesto Zedillo, y sale otra vez la figura nefasta de Zedillo, lo manda al PRI como coordinador de prensa, como secretario de Información y Propaganda, que se llamaba entonces la figura, del Partido Revolucionario Institucional. ¿Para qué? ¿Que no era Lievano o no sé quién no, el que estaba ahí? No, mandan a Javier Lozano. Entonces Javier Lozano se convierte en una especie de freno a algunos dirigentes del partido que querían una posición más agresiva o más independiente del gobierno de Ernesto Zedillo, que estaba haciendo muchas cosas que iban en contra de los postulados del Partido Revolucionario. Ahora ya ni se acuerdan ni de los postulados, ni del programa de acción, ni de los principios. Ya les vale que eso, todo eso. No, tenían ciertas reglas que ellos mismos ya no tienen. Y todo esto se terminó desde aquella famosa 14 Asamblea Nacional del PRI, que se hizo en varias entidades. Yo me acuerdo que se hizo en Puebla, que se hizo en Veracruz, que se hizo en Cuernavaca, si no mal recuerdo, en Temisco, y esas asambleas le hacen la apertura a la democracia interna. Estas asambleas se incendian con una serie de peticiones por parte de los periodistas que quieren que se apliquen sus principios ideológicos en el quehacer partidista. Luego, ya cuando tienen las modificaciones en el programa de acción, en los estatutos, en los principios, y traen estos cambios a la Ciudad de México, me recuerdo muy bien que fue allí en el Palacio de Deportes donde fue la Asamblea General, estos delegados que fueron secuestrados por Carlos Salinas de Gortari, que cercó militarmente el lugar donde se celebró la Asamblea con el ejército, e impuso otros documentos que no fueron ni discutidos, ni analizados, ni aprobados por los asambleístas en cada una de las sedes. Entonces, le cambia totalmente el perfil ideológico al PRI, y lo hace, y lo pega a lo que se llama neoliberalismo social, que fue lo que nos aplica Carlos Salinas de Gortari, que nos aplica, y que prosigue Fox y Felipe Calderón y que ahora retoma Enrique Peña Nieto. A pesar de que ese método ha fracasado inclusive para los países ricos. ¿En qué problemas andan los europeos? ¿En qué problemas están los Estados Unidos? Porque ni para ellos les funciona. Y mira, hay una cuestión básica para que el mercado libre funcione. Hace falta tener consumidores de buenos ingresos para poder consumir los artículos que ellos producen. En 1929, cuando se ocurrió aquella crack de la bolsa de valores de Estados Unidos y que estaban hundidos, se reunieron los millonarios más grandes que tenía Estados Unidos entonces, que desde luego pues estaban Ford, ¿verdad?, estaban los Rockefeller, estaban otros personajes de esas características económicas, y lo que dijeron fue: necesitamos aumentarle el sueldo a nuestros trabajadores, si no, no va a haber quien nos compre las mercancías. Pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Y lo que ocurre también aquí en México? No, en todo el mundo. Pues el capitalismo salvaje de estas ganancias excesivas pues llevan un punto en que vamos a sacrificar en la producción a los trabajadores, vamos a sustituirlos por máquinas. Entonces dejan fuera a los trabajadores, los dejan sin salario, los dejan sin posibilidades de comprar. Claro que se meten en un lío. Bueno, entonces, ¿a quién le vendo? ¿Quién me puede comprar? Pues es una... Mira, no necesito estar graduado en Harvard, ¿verdad?, para tener una idea clara sobre el asunto de que si yo produzco, alguien me tiene que comprar, y si el que podría comprarme no tiene dinero porque yo se lo quito, evidentemente no voy a poder vender. Así es, y eso es lo que pasa. Tiene llamadas, ha llamado el público, ¿no? Tenemos llamadas, señor productor. Ahí vienen las llamadas, ya llegaron. Ay, mira, es un buen tambache. Antes de empezar con las llamadas, quisiera comentarles que en el Senado de la República ya aprobaron lo que es, en lo general, la reforma financiera, la cual en teoría busca flexibilizar el crédito, el acceso al crédito, y que el Banco de México regule las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos. Allí en la discusión, la bancada del PRD, si no mal recuerdo, fue doña Dolores Padierna, advirtió que los bancos serán favorecidos con reglas del cobro expedito de deudas y con un mecanismo de rescate bancario en caso de crisis con cargo al erario, como sucedió en el FOBAPROA. Entonces, fíjese que esta reforma es, en lugar de beneficiar o pretendiendo tener un beneficio para los cuentamientos con la regularización de las comisiones y con la regulación de las tasas de interés que se les cobran, pues están aprovechando para meterle estos, esas garras y esos garras, dientes a los bancos para que te cobren. Me debes, no pagaste los créditos, que además son elevadísimos, ¿verdad? Más del 50% anual, cuando que a ti, como un depositante de tus ahorros, no te dan allá más del 6%, creo, en los mejores de los casos. Sí. Y es tu dinero que usan para prestárselo a los demás, y eso sí les cobran el 50% o más, ¿no? Así es. Bueno, pues así está la situación. Vamos a otro corte y enseguida regresamos. Radio 620. ¿Ya no te cierra el pantalón? Si sientes que estás subiendo de talla, es momento de ir a tu clínica y comprobar tu peso. Chécate, mírete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Hoy que lo retro está de moda, haz tuyo el glamour de los 80. Juega Melate Retro. Acierta 6 de 39 números y sea un ganador. Por solo 10 pesos, participa martes o sábado. Bolsa mínima 5 millones de pesos. En pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. Estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Antes de empezar a leer sus llamadas, quiero darle la buena noticia de que tenemos 5 pases dobles para ir a ver al grupo Mono Blanco e invitados en el espectáculo que se llama Celebrando al Mono Blanco. Esto va a ser en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el día jueves 28 de noviembre a las 20:30 horas. Tienen que llegar pues media hora antes de la función. Y en este grupo Mono Blanco, que fue fundado en 1977 en la Ciudad de México por 3 jóvenes motivados por la música mexicana y en especial por el son jarocho, son Gilberto Gutiérrez, Juan Pascó y José Ángel Gutiérrez. A este trito se integraría a sus 87 años don Arcadio Hidalgo, una figura legendaria, revolucionaria, versador y jaranero originario de la ex hacienda de Noplapan, al sur de Veracruz. Y a lo largo de 36 años en la cantera de Mono Blanco se han formado grandes músicos del movimiento jaranero que en esta celebración invitamos a participar a manera de recuento por casi 4 décadas de trabajo interrumpido. Bien, a este grupo lo puede usted ver el próximo jueves 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y los primeros 5 radioescuchas que nos hablen tendrán 5 pases dobles para esta función. Bien, vamos a empezar con las llamadas, señor Tornaya, si no tiene usted inconveniente. Muy bien, aquí tengo uno de Mayo Caballero, que dice: ustedes hablan del petróleo, qué lástima que los medios en general no quieran reconocer, por ignorancia, no creo, quizá por línea dura en relación a que los políticos mexicanos están sujetos a los intereses de los gringos y el presidente en turno y su congreso de los Estados Unidos. Bien, aquí tengo una llamada de Noemí Cruz. y le da las gracias a la señora Lilia por los boletos. Dice, nosotros que somos de la tercera edad no contamos luego con la oportunidad de ir a ver estos espectáculos, pero gracias a usted disfrutamos del teatro. Reciba un fuerte abrazo. Pues lo hacemos llegar a doña Lilia hasta la hermana República de Quintana Roo. Ángel Cervantes dirige también a Lilia esta comunicación y dice, la legítima defensa social se aplica cuando hay sabotaje a la nación y no hay un ejército que la defienda. Por ello los suicidas fumadores bien podrían enfrentar a esos traidores que apoyan el robo de los recursos energéticos y morir como héroes en lugar de enfrentar los tortuosos infartos y la degradación celular del cáncer. México debería de tener 50 refinerías en razón de la población y el número de refinerías que tiene Gringolandia, la cual tiene 150 refinerías y aproximadamente 3 veces más la población de México. Y pasando al tema de Héctor, el invitado, propongámonos como regalo de Año Nuevo regalar su calendario y nunca una botella que fomenta el alcoholismo, que casi ocupamos el primer lugar en el mundo. Bueno, yo sí me gustaría hacer 2 observaciones. Una, este asunto del cigarro, ¿verdad?, ha sido muy exagerado. El doctor Octavio Rodríguez Araujo ha indicado cómo en los hospitales, si tú llegas allí, aunque te hayas tenido un accidente, y te preguntan si fumas o fumaste, y si diste que decís que fumaste o que fumas 2 o 3 cigarrillos al mes, te apuntan como fumador. Y si te mueres, dirán, se murió otro fumador más. No es que se murió alguien de por esta razón, sino que te agregan a la lista de fumadores. Entonces no necesariamente, mi padre murió a los 97 años, fumó durante 70 y nunca se enfermó de los pulmones, no tuvo ningún problema, así que tampoco exageremos porque por ahí han mandado todo, ¿no? Y en cuanto a la bebida, pues yo creo que el vino no es una cosa tan grave, lo malo es echarse otro tipo de trago. De hecho, ¿no? De hecho, el consumo de vino, por ejemplo, de vino tinto particularmente, sí, es benéfico para la salud. Lo aconsejan los médicos, para problemas de corazón. Así como la dieta mediterránea, ¿no? Así es. Bien, tengo otra llamada aquí de Silvia García. Dice, ayer Paco Rodríguez dijo que un diputado le mencionó que había alguien a quien pagaba a estos por protestar. Estos son los maestros. Es extraño que Paco diga eso. Yo he estado apoyando a los profesores y no nos dan ni un peso. No se dejen llevar por comentarios que no son. Saludos a todo el equipo. Mira, en el 68 también nos acusaban de que recibíamos dinero de la embajada gringa, de la embajada rusa y a veces hasta de la embajada, o sea, de los Estados Unidos. ¿Era de los revoltosos de ese? Éramos los revoltosos, simplemente salíamos a la calle y boteábamos, de ahí nos daban el dinero para hacer nuestras protestas, nuestros volantes, etc. Y en el caso de los maestros, pues tienen los recursos del sindicato, ¿no? Aquí hay otro, Andrés Yáñez de Nesa. Hay múltiples señales de cuál es la intención real de Peña Nieto y es justamente privatizar los recursos energéticos en México. A los mexicanos pensantes nos queda muy claro del despojo que se pretende hacer. Un saludo a todo el equipo. Y tenemos aquí otros más de Manuel Munguía, de Nesa también, que igualmente está a favor de que protestemos por las reformas petroleras. Dice, hoy la soberanía de México está anestesiada sobre la mesa de operaciones. La actual administración está operando en contra del pueblo con sus infiltraciones y omisiones a favor de la narcoeconomía, con su flagrante violencia está sometiéndolos. El terror de Estado está a la orden del día. Aquí hay otro, Margarita González. Ahora en vacaciones van a aprobar la reforma y con ello entregarán al país, como sucedió en 1998, Fobaproa, a los diputados y funcionarios les dieron 50 mil millones de dólares, 50 millones de dólares, no, ¿verdad?, de pesos, ¿no?, 50 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, toman hace mucho dinero, ¿no? Sí, por aprobar que son unos vendepatrias, y esta información salió en un periódico, efectivamente. Bien, aquí tengo otra llamada, esta es la señora Rojas. Felicito a Lilia Arellano por su comentario sobre el petróleo mexicano, de que ha sido de mucha ayuda a los mexicanos, porque las grandes instituciones se hicieron con ese dinero. Entre ellas menciona hospitales, el de Tlalpa, el de cardiología, el de cancerología, etcétera, y más de 25 hospitales son hechos con el dinero del petróleo. Bueno, mira, yo vuelvo a lo mío, que es un poco más acerca de la literatura, y próximamente el 4 de enero, apúntenlo por favor, voy a presentar un libro sobre el patrimonio intangible, que también hay que defenderlo, es decir, la palabra, las expresiones populares, los hábitos y las costumbres, y eso es algo que no respeta el gobierno ni los comunicadores de la radio, de la prensa, de la televisión. Luego oigo decir cada burrada que... Dicen que lo naco no es chido. ¿Qué? Que lo naco no es chido, es lo que dicen estas personas. Fíjate que don Martín Luis Guzmán, que era un gran defensor y un gran conocedor del idioma, hace tiempo propuso una iniciativa para penalizar lo que, brevemente, bueno, yo lo he actualizado, dice, 3 meses de cárcel con incomunicación al que, hablando de óperas, empiece con de esta forma, señalando que la cantante versátil, cuando que versátil no quiere decir multifacética, ¿no? Después de 6 meses de destierro y otros 6 de estrecha vigilancia, después de cumplida la pena, para el que hable de instancias, oficinas, instancias en vez de oficinas, y que no de insistencia, porque instancia no quiere decir oficina, ni dependencia, ni nada parecido, sino simplemente insistencia. Otro asunto, 1 año de prisión prohibiéndole vuelva a ostentar cualquier título universitario al científico sabiondo o médico, medicucho, que hable, por ejemplo, de que la vesícula biliar segrega bilis, no segrega, no la discrimina, secreta, son secreciones las que salen de allí. Y bueno, otras proposiciones que hace, que me parecería que también podríamos incorporar. Yo he propuesto a los varios secretarios de Hacienda, no me han hecho caso, ¿por qué en lugar del IVA no se impone el impuesto al disparate agregado? No sabes, se llenarían las arcas de las finanzas, especialmente de los funcionarios, de los disparates de los funcionarios. De los comentaristas, a mí también me ha tocado ver algunos en televisión, sí. Sumamente graves. Ya se nos acabó el tiempo, don Héctor. Vamos, sí, a mencionar quiénes son los amigos que se van a ir a ver al Son Jarocho, en el centro de la ciudad. Son Alberto Martínez, Valerio, Noemí Cruz, María Cristina Espinosa, Aida Aguilar Galván, María Esperanza Macías Luna y Lorenzo Cruz Valdés. Tenemos muchas llamadas, yo espero poder continuar leyéndolas el día de mañana, y mientras tanto pues agradezco a don Héctor Anaya que nos haya hecho nada más favor, quiero recordarles que dentro de 8 días va a estar aquí Andrew Almazán Anaya, que precisamente ha postulado una cuestión, lo que debe incrementarse es el producto interno inteligente, no el producto interno bruto. Sí, ¿verdad? Es un gran error de los economistas. Bien, pues le damos las gracias en la producción a Saúl Peña y a Norberto Bautista. En la dirección de información estuvo la agencia Al Momento, el servidor Joaquín Reséndiz. En los controles estuvo el joven Jul, Juan Carlos Pineda, quien sigue celebrando su cumpleaños, se le ve todavía en la carita. Y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca, que son sus cómplices en este tipo de actividades. Bien, su servidor Joaquín Reséndiz se despide de ustedes, los espera el día de mañana, y le damos las gracias también a doña Lilia Arellano, que se nos cortó la comunicación y ya no pudimos enlazarla. Mañana esperamos tener mayor suerte. Muy buenas tardes, buen provecho, hasta mañana. I've got you under my skin.